de ahí del municipio, del partido oficialista. Ese abogado se mantuvo por unos días, después, por una serie de circunstancias, bueno, se tuvo que apartar, sobre todo producto de las presiones y digamos, la denuncia pública que se había hecho de esa situación, y volvió a asumir el primer letrado. Y acá va a haber que trabajar mucho porque la situación de la justicia en Formosa es bastante complicada. La justicia no es independiente y esta es una causa donde evidentemente el poder político ha tenido una intervención bastante importante. Construyendo otra comunicación, multiplicamos las voces. Chubut. Vecinos nucleados en la Unión de Asambleas Ciudadanas se presentaron en el canal público de su provincia como forma de visibilizar su lucha. Luego de varias horas de ocupación del canal, se accedió a 3 minutos de aire. Escuchamos extracto de la nota. Bueno, nosotros lo que queremos es informar a la población lo que sucedió hoy y lo que viene sucediendo hace meses en la legislatura. Nosotros nos presentamos en mayo de este año presentando una ley de iniciativa popular, que es la primera vez que se utiliza en la provincia. Es un mecanismo de la democracia semidirecta que está prevista en nuestra constitución provincial y que obliga a los legisladores a tratar todo proyecto de ley que sea presentado con al menos el 3% del padrón. Nosotros presentamos más que el 3%. Y nosotros lo que queremos es que se debata. Los legisladores siempre encuentran alguna excusa para levantar la sesión e irse. Nosotros queremos que cumplan con su trabajo, con el debate que nosotros venimos dando en toda la provincia desde el 2003, donde hicimos un plebiscito y donde sentamos la voluntad popular de oponernos a este tipo de explotaciones megamineras y de uranio que utilizan sustancias tóxicas y que comprometen a todo el agua del río Chubut que nos afecta a todos los habitantes de la provincia. ¿Y por qué de pronto, hoy conocíamos el noticiero, ustedes dijeron, hasta que no salgamos al aire, no nos vamos? ¿Por qué esta desesperación de sí o sí quedarse? Se quedaban a dormir, no había problema, pero ustedes no se iban del estudio. Y porque tenemos la firme convicción de querer informar. Nos ven, no somos personas violentas, y sin embargo, cuando asistimos, siempre respetando los mecanismos democráticos, institucionales, cuando asistimos a la legislatura, resulta que no podemos debatir, no podemos ver a nuestros representantes haciendo su trabajo. Seguimos escuchando el testimonio de los asambleístas de la Unión de Asambleas Ciudadanas de Chubut. Tal es como le explicábamos cuando se dio la situación de erupción en el canal, que fue, como bien dijo acá la compañera, una última medida, un último recurso de información. ¿Cuál es la idea de información? Dar la idea de información de en qué consiste el movimiento de la Unión de Asambleas Ciudadanas, que es básicamente un movimiento que se viene formando desde hace muchos años y que participa mucha gente, gente de toda la provincia y de otras provincias y de todo el país. La idea del movimiento es hacer de público conocimiento y estar en la defensa de hechos que implican la contaminación, el saqueo de los bienes comunes, el saqueo del territorio, la implicancia de sucesos de contaminación que nos afectan a todos, a esta y a futuras generaciones. ¿Por qué la urgencia? ¿Por qué esta necesidad de expresarnos? Porque resulta que los legisladores quieren aprobar a espaldas del pueblo otro proyecto que levantaría, porque actualmente está prohibida en nuestra provincia la megaminería, justamente por todas las consecuencias que decía ella. Quieren levantar esta prohibición, o sea, aprobar la explotación de uranio, la explotación de metales, a espaldas de un debate. Entonces tenemos información que el jueves la podrían llegar a tratar, y es más, nos llegó recién la información de que nos van a volver a prohibir la entrada, y nosotros somos democráticos y queremos que nuestros representantes cumplan su función. Bien, entonces, bueno, como ven, realmente hemos tratado de colaborar con ustedes, tratando de entender también qué era lo que querrían. Sinceramente, cuando los vi eran tantos, dije que era un grupo de estudiantes, y después me di cuenta que en realidad estaban buscando otra cosa. Esperemos haberlos ayudado desde nuestro lugar, y aquí como Televisión Pública del Chubut vamos a estar para mostrar las necesidades que ustedes tengan. Y bueno, suerte a ellos. Estás escuchando el panorama informativo de la Red Nacional de Medios Alternativos. Córdoba. La Red de Vecinos de San Vicente está de aniversario. Escuchamos el testimonio de Ezequiel, vecino e integrante de dicha red. Estamos cumpliendo 8 años con la Red de Vecinos de San Vicente, pero al mismo tiempo estamos cumpliendo 10 años de la creación de la génesis, ¿no? De, digamos, del germen de lo que es hoy por hoy la Red de Bachelet, que fue la Comisión de Turismo y Cultura en el año 2004, con gente que estaba trabajando inclusive en el Centro Cultural y que, bueno, empezaron como primera actividad y que se sostiene, se ha sostenido durante 10 años hasta el día de la fecha, visitas guiadas por el barrio bajo el lema no se cuida y no se quiere lo que no se conoce. Uh-huh. Entonces, por un lado estamos festejando los 8 años de la red y también estamos festejando los 10 años, como para ser un poco más redondos con la efeméride, primera comisión de turismo y cultura. Continuamos escuchando el testimonio de vecinos de la red de San Vicente. Sí, siempre pensando en un barrio además que integra a los vecinos y que progrese a partir de esa integración, porque muchas veces se usa la palabra progresar, pero hay que ver, digamos, qué tipo de progreso es el que se plantea, porque en buena medida San Vicente ha sido un barrio que ha ido, digamos, creciendo, ha ido integrando a sectores sociales muy diversos a lo largo de su historia, ¿sí? Desde, digamos, de 1870 que se fundó y que tenía un perfil como más recreativo, de familias poco más acomodadas, digamos, que tenían su casa de retiro, pero que vivían en el centro de la ciudad, a todo, digamos, todo este advenimiento de los obreros hacia fines del siglo XIX, principio del XX, y que después, bueno, hubo como una clase media también, así como microemprendedora, que se sostiene también con el perfil comercial que fue adoptando el barrio posterior, y como que vemos que eso es muy característico, no solo de San Vicente, sino de los distintos barrios pueblos de la ciudad, y creemos que esa es en buena medida la identidad barrial sanvicentina, que es muy rica, muy diversa, y que bueno, y nosotros tratamos de fomentar, a la par de que muchas veces en pos del autoproclamado desarrollismo urbano se hace tabula rasa de estos barrios, ¿sí? Se erigen torres que no están, digamos, pensadas para solucionar nuestras propias necesidades habitacionales. Uh-huh. Por el contrario, muchas veces terminan desplazando a los propios vecinos. Uh-huh. Entonces nosotros somos conscientes de eso y tratamos de emprender distintos, por llamarle entre grandes comillas, frentes de lucha. San Luis. El 1 de octubre, en el Instituto de Formación Docente Continua, alumnos y docentes realizaron un corte y posterior toma del instituto en reclamo por el despido sin aviso a 2 docentes. Bueno, ustedes, este es un conflicto que comenzó concretamente, que tomó estado público el miércoles 1 de octubre en el Instituto de Formación Docente Continua en San Luis y FDC San Luis, donde un grupo de alumnos decidieron tomar el instituto a raíz que uno de sus docentes fue a tomar examen y se encontró que no estaba en la mesa de examen, ya no figuraba como docente. Allí los alumnos integrantes del centro de estudiantes deciden por mayoría tomar acciones concretas, cortar la avenida y empezar a hacer actividades de toma del instituto. Y hay alumnos procesados por estar en el instituto a esa hora, ese día, supuestamente tomando de manera compleja el instituto. Así que al día siguiente, hábil, el día lunes 6, el Instituto de Formación Docente Continua de San Luis estaba lleno de policías que tenían una lista donde permitían el ingreso a quienes no habían estado en la toma, a determinados alumnas, alumnos sí, a determinados docentes o no. O sea, hemos vuelto en San Luis a las listas negras. Noelia, de Radio La Bulla, nos comenta la situación. Que no sucede en los institutos educativos que dependen de la provincia, que es la democratización urgente del IFDC, que haya un claustro alumno, un claustro no docente, que sean también parte de la toma de decisiones, que bueno, hasta el momento no está sucediendo. Es increíble que todavía no suceda eso, que tengan que estar pidiéndose la democratización y el gobierno en una institución de educación superior, ¿verdad? Esto sucede en este otro país que es San Luis. Sobre la base de eso también están pidiendo creación y cobertura de cargos docentes, porque el gobierno de la provincia habla mucho de excelencia educativa, pero hay cargos que hace años que no se abren, los alumnos tienen, los estudiantes tienen pocos docentes, los docentes se están yendo de este instituto, precisamente por la precarización laboral a la que son sometidos, ¿verdad? Estás escuchando el panorama informativo de la Red Nacional de Medios Alternativos.